Hola mundo. Hola pandilla y pandillo, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3905, en donde, como siempre, seguimos dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa. Una playlist de lo más completita que existe, la más completa del planeta, y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con un músico del que hacía mucho que no sabíamos nada, que nos gusta mucho, que se llama Paul Messis, un británico, que acaba de grabar un single con dos canciones. Es un single que grabó en su casa, en su dormitorio, durante el confinamiento y que ahora publica 13 Clock Records, el sello británico, y que está distribuido por un montón de sitios y tal. Pero bueno, el caso es que el single tiene dos cancionones con ese estilo beat de los 60, aunque la cara B es un poquito más, nos gusta un poquito más. Es un tema titulado Please Don't Tell Me Why y que tiene ese aroma de las bandas escandinavas y holandesas de los años 60. Aquí está Paul Messis con esta canción Please Don't Tell Me Why. Paul Messis. Pues ahí estaba Paul Messis con esa canción Please Don't Tell Me Why, la cara B del sencillo que acaba de publicar a través del sello 13 O'Clock Records. Este es uno de los sellos que lo ha sacado, porque en Europa lo saca Clear Spot Distribution, en Reino Unido lo saca Norman Records y Monorail Records, en Alemania Copacetic Mail Order y en Australia Strange World Records. En Estados Unidos, 13 O'Clock Records. O sea que seguramente habrá copias o alguna copia disponible por nuestro país a través de los sellos independientes más habituales. Snap, Hurra, Rock Indiana, en fin, alguna cosa de estas. Paul Messis suena aquí en Plástico Elástico con este Please Don't Tell Me Why. Una preciosísima canción con un sabor entre beat, sesentero y jungle. Perfecto. ¿Qué más se puede pedir? Sigamos con lo nuevo de unos italianos de Milán que nos encantan, nos vuelven locos estos chicos. Ellos se llaman Radio Days, tienen preparadito un álbum que saldrá próximamente, todavía no hay una fecha definitiva, pero no tardará mucho, y que se va a titular Raybon. Y aquí tienes esta canción de adelanto, Lose Control. Ellos son Radio Days. Pues ahí estaban Radio Days con esta canción sensacional. Parece mentira los dos, este trío italiano que sigue haciendo canciones maravillosas. Lose Control, que estará incluida en ese álbum que estamos deseando pillar ya, que se va a titular Rave On. El single lo han sacado en exclusividad a través de Ammonia Records. Radio Days, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, buena programación la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también sonamos en muy buena compañía, en buenas emisoras como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. También estamos sonando en Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia, y en Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Todas ellas son estupendas emisoras con muy buena programación y ahí suena Plástico Elástico. Y sigamos con la música de un tipo al que le tenemos mucho cariño y que además hace una música estupenda. Él se llama Joaquín Talismán. Tiene un nuevo single preparadísimo, que va a salir el próximo día 17, el miércoles que viene, ni más ni menos, y que se va a titular Como si el diablo te llevara. Es un placer volver a escuchar la música de Joaquín Talismán. Aquí le tienes, Como si el diablo te llevara. Escapo de tu casa, como si el diablo me llevara. Y antes de doblar la esquina, siempre vuelvo junto a ti. Me pide resultados, te ofrezco mil excusas. Y antes de escapar muy lejos, siempre vuelves junto a mí. ¿Qué misterio habrá tan profundo? Nada nos va a separar. ¿Qué condena tan buena? Quererte cada día más, no poderlo remediar. Me echas a los una canción del murciano Joaquín Talismán, con su sello particular. Siempre hace canciones estupendas y hacía ya bastante tiempo que no sabíamos nada de este músico. De este, creo que es de Cartagena, pero tampoco lo digamos, no va a ser que sea de Murcia y se monte el pollo, porque uno de Cartagena que dices que es de Murcia, o uno de Murcia que dices que es de Cartagena. Vaya, vaya, vaya. En fin, el caso es que es de la provincia de Murcia, Joaquín Talismán, y aquí tienes esta nueva canción, este nuevo single, Como si el diablo te llevara. Auténtica gozada de canción, con ese toquecillo de pop y rock and roll, pop pegadizo y rock and roll de actitud. Joaquín Talismán suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y sigamos con una banda alemana, una banda que se llaman The Recalls. Sacaron un disco hace como 2 años con Bickerton Records y ahora acaban de terminar un álbum que se titula There is no end, no hay final, en el que hacen una música realmente estupenda y un poco diferente a lo que recordábamos de ellos a través de ese disco de Bickerton Records. Aquí están los Recalls, que así se llaman, con esta canción, Again, incluida de su álbum There Is No In The End. Again, una canción con un toque casi también de los Who, época casi finales de los 70, principios de los 80, por ahí. Ellos se llaman The Recalls, vienen desde Berlín, desde Alemania, y este es su nuevo trabajo. Ya digo que hace unos años, hace 2 o 3 años, publicaron un disco con Bickerton Records y nos encantó. Y ahora han cambiado un poco de estilo, pero también siguen gustándonos y mucho. Y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora una sorpresa, porque aquí está el nuevo disco del señor Gary Lewis, el cantante, compositor, guitarrista de los Jayhawks, y que tiene un disco preparadito que va a sacar el 4 de junio a través de 30 Tigers y que se va a titular Jump for Joy. Nos ha adelantado una canción, ha tenido ese detalle, y es un cancionón, New Normal, con una serenidad y una melancolía que desarma. Gary Lewis. Inside, I can hear the bells chime. stars that slip by, never to return. Tick tock, if I could build a roadblock, halt the march of life's clock, let a moment be its song. Around you, going along without you, like days that are to come. Estaba esta nueva canción de el bueno de Gary Louris, un disco grabado todo por él, compuesto todo por él, producido todo por él, en fin, se ha hecho autónomo, como quien dice. Gary Louris, su nuevo disco, Jump for Joy, que pues, se publicará el próximo 4 de junio, y con esta canción de adelanto, New Normal, que ya suena aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico, que también estamos en emisoras digitales estupendas, como son, por ejemplo, hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, y en general a la música, El Rock es mi rollo, que es un web blog, página, en fin, de esas cosas que hay en internet. Y luego estamos en dos emisoras asturianas, Radio Pra.nava, en el pueblo de Nava, estupenda emisora. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, otra emisora digital dedicada a los coches clásicos y a los motores antiguos y tal. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora que habla de deportes de los que nadie habla, y con buena música. Y en todas ellas hay buena música, hay buenos programas, y ahí está Plástico Elástico. Y sigamos con una banda canadiense de Toronto que tiene preparadito también un nuevo disco. Es el tercero de una trilogía que se titulaba el primero Juice, posiblemente dedicado a Orange Juice. El segundo se titulaba Squeeze, y el tercero se titula Pulp, que es el que va a salir dentro de muy poco, el 16 de abril, a través del sello Jet Rock Records, como toda esta colección, estos tres discos. Y de momento, pues nos han adelantado también otra canción, esta que se titula Usha. Ellos son Bored Ruffians. Original, diferente, el de esta banda de Toronto llamada, este trío de Toronto llamado Born Ruffians. Habíamos oído alguna canción de su anterior entrega, Squeeze, incluso también de la anterior, de Juice. Y ahora pues nos quedaba este Pulp. Ya habíamos avisado que tenían preparadas tres entregas, tres discos. Este sale el próximo día 16 de abril. Con Jeff Rock Records, y la canción que hemos escuchado se titulaba Husha. muy bonita, realmente muy bonita, muy sencilla, muy transparente, cristalina. Y suena aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Sigamos adelante con la música de una banda británica de Manchester, de la que oímos hace unos días un single que estaba en el disco You Are the Cosmos. Y a partir de ahí, pues les hemos descubierto y son una auténtica maravilla. Se llaman Portable Radio y aquí les tienes con el álbum que acaban de sacar, titulado igual que ellos, y una canción, Hot Toddy. Ellos son Portable Radio. Ese sentido del pop tan propio de los británicos y de Manchester. La canción se titulaba Hot Toddy y el disco, este bonito álbum Portable Radio, de Portable Radio, pues acaba de salir hoy. Hoy precisamente se ha puesto a la venta este viernes 12 de marzo. Y es un discazo. Ellos habían hecho algún single, algún EP, alguna colaboración, en fin, incluso un disco navideño. Y ahora con este álbum que tiene ese toque Brian Wilson, Beach Boys, es una auténtica delicia. Portable Radio, Hot Toddy, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son malagueños y es lo nuevo de Betamax, que tienen preparadito un álbum que saldrá el próximo 9 de abril. El álbum se va a titular El mundo sigue girando, aunque parezca a veces mentira. Lo publicará Clifford Records y han adelantado una canción estupenda que se llama Corazones de Papel. Ellos son Betamax. Quisiste ir un poco más allá del mar, allí donde la X siempre marca el lugar. Pero tengo un mal presentimiento. No saber por qué luchamos, no lo sé. He pensado mientras preparaba el café. Hoy apunta otra tarde de perros. Regalas crisantemos el día de San Valentín. Escribes mensajes diciendo que solo tienes ojos para mí. Corazones de papel, bonita canción de el dúo malagueño Betamax, una banda formada por una cantante, Mónica Díaz, y un compositor, guitarrista y algunas cosas más, que es Miguel Ángel Bárcenas. Hacía 3 años que no sabíamos nada de ellos, que no habían publicado nada, 3 años y pico, desde su último disco, Superdrama, y aquí están con este nuevo trabajo debajo del brazo, que sale el 9 de abril. El mundo sigue girando y avance esta canción, Corazones de papel. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es una banda de la que también habíamos escuchado ya alguna cosa de este álbum, Access, que van a publicar el próximo día 2 de abril a través del sello Windspear, y se llaman Major Murphy. Ellos vienen desde Grand Rapids, desde Michigan, y el disco que había sonado aquí en un par de ocasiones, si no recuerdo mal, pues siguen adelantando más cortes. Aquí tienes este Unfazed de Major Murphy, este cuarteto estadounidense. Get Un disco que se empezó a grabar en el 2018, que se terminó más o menos el pasado año 2020 y que con toda la pandemia y todo eso pues ha ido retrasando cosa normal y bastante corriente en esta época que hemos pasado y que estamos pasando todavía. Y bueno, es un disco muy interesante, muy ambiental, muy psicodélico. En fin, se titula Access y ellos son cuatro, dos chicas y dos chicos. Y aquí les tienes con esta canción. No, dos chicas y dos chicos, no. Tres chicos y una chica. Y la canción que hemos escuchado se titulaba Unfaced. El disco lo va a publicar Windspear. Access suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Ryan Hamilton, otro tipo favorito en el programa, que se ha puesto un proyecto en marcha que se titula 1221, y es que durante todos los meses del año 21 va a ir sacando una canción y con eso irá haciendo un álbum, y con ese álbum pues que lo publique quien sea. En principio parece interesado Wicked Cool Records, el sello de Miami Steve Anzan, para ir sacándolo, pero irá poco a poco, porque bueno, pues este es el tercer single que saca, marzo, tercer single, se titula Caught in a Moment, y él es Ryan Hamilton. La canción es un cancionón, lentita, preciosa. Ryan Hamilton. It's done. Oh, Magnífica canción de Ryan Hamilton, el músico de Texas, de Fort Worth, que acaba de publicar su tercera entrega de este proyecto 1221, que irá haciendo una que le permitirá o que se ha puesto como tarea hacer una canción cada mes del año. Caught in a Moment es la nueva canción, la canción para el mes de marzo y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí están los Fratellis, una banda escocesa de Glasgow, veteranos que iban a publicar su disco, su nuevo disco, en octubre del año pasado y lo han tenido que retrasar y bueno, pues han ido adelantando alguna canción y aquí está la que da título precisamente a ese álbum que sale el próximo 12 de abril a través de Cooking Vinyl. La canción se titula Half Drunk Under a Full Moon. Ellos son The Fratellis. You hear the music. La banda de Glasgow, formada hace ya 16 años, en 2005, han pasado 16 años. Y este es el sexto álbum que van a publicar, sale el día 2 de abril, aunque hoy he leído alguna fecha por ahí que ponía el día 9, pero bueno, en abril, a principios de abril, la primera semana más o menos, y se va a titular como esta canción, Half Drunk Under a Full Moon, un disco que tenía que haber salido como en octubre del pasado año, pero con todo el lío de la pandemia pues se retrasó y se ha quedado ahí aparcado. En fin, Fratellis, que siguen sonando francamente bien. Y nos vamos a marchar, aquí termina esta edición 3905 de Plástico Elástico, y lo vamos a hacer con la música de Nick Waterhouse, un músico que también abanderanta canciones de su próximo disco. Hace no mucho oímos una canción que se titulaba Promenade, el disco se va a titular Promenade Blue, y hace no mucho, hace unos días, la semana pasada yo creo, oímos una de las canciones que incluía ese disco. Bueno, pues hoy nos vamos a marchar con este tema titulado Ve Santa Ana, 1986, Nick Waterhouse. Seid buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Not from New York, and I never would. I never did live there because things felt dirty, things felt small. Every room felt just like a mall. You take to another place, another town. Somebody always saying you got to be something fine. That was the impression of mine. Well, I'm from California. I'm from California. I'm from California, and I don't mind. I'm from California, born in California. Yeah, in California, where we take our times. Texas, and I never would. I never did live there because it's too wide, too tall, too comprehend. Yeah, I've heard the call. If you're from out of town,